A pesar del frío, a pesar de que mucha gente decidió no salir de casa por la fecha especial y por la indecisión, a veces el hecho de suponer de que por la inclemencia se podría suspender, salvando todos esos detalles, la verdad que fue muy positiva, porque en charla con personas que habían ido a tomar o a pasar un momento la tarde en el parque, al hacerle la consulta o hacerle el comentario sobre lo que estábamos haciendo, me manifestaron gratamente que habían escuchado la nota que habíamos realizado el otro día y con mucho agrado apoyaban y estaban de acuerdo con esa idea, y además colaboraron muchos. Y no fue de gran asistencia, pero la gente que circulaba por las avenidas se paraban para saber de qué se trataba, y un poquito tratábamos de comentárselo. Para mí fue un éxito. La verdad que estoy muy satisfecho, y el agradecimiento enorme a LU32 por este apoyo, y esto va a continuar. Pensamos hacerlo todos los domingos. Surgió después la sugerencia de la gente misma que escuchaba las canciones y que escuchaba lo que hablamos. Nos sugirieron que hagamos todos los domingos para que ellos tengan aparte también un lugar en donde escuchar esa música que les gustó. Bueno, eso también fue grato, saber de que es así. Bueno, el objetivo puntual es de que instamos a aquellas personas que tienen por ahí esa desidia de buscar una solución, que se acerquen al grupo Horneros a la Obra, porque tenemos el equipo técnico, ya una persona se solidarizó con nosotros y nos brindó todo un equipo técnico como para poder desarrollar un proyecto viable y muy contundente, práctico y en poco tiempo. Así que lo único que falta es la atención de la gente. Lo demás, que era lo que anhelábamos, apareció, gracias a Dios, y bueno, buena hora. También hay otra posibilidad, que la estamos tratando con el grupo, es de visitar las distintas sociedades de fomento y plantearle la situación. Sin ánimo de obligar a nadie. Esto es queda a criterio de cada uno. Vamos, tiramos la idea, dejamos el afiche, y que bueno, después la gente saque coraje como sacamos nosotros para poder encarar una cosa de estas.